Florence and the Machine con The Dog Days Are Over. Solo subiéndote una Ford Ranger, ¿entiendes por qué es superior en todo sentido? Siente su potente motor V6 diésel y llévala durante febrero con bono de hasta 15 millones de pesos. Conócela hoy en tu concesionario Ford. Consulta términos y condiciones en ford.com/ofertas. Bueno, anunciaron el premio BAFTA para Emilia Pérez. Es una película europea. Sí, se ganó el premio a mejor película, el equivalente a mejor película extranjera en los BAFTA. Los BAFTA son muy británicos. Claro. Es como los Brit Awards a los Grammy. Los BAFTA son los Oscar de allá. Y soy Saldaña como mejor actriz de reparto. Sí, la mejor actriz principal fue Mikey Madison por Anora, que me parece bien. Buena peli. Película extranjera, Emilia Pérez. Mejor película británica, Cónclave, que es un peliculón. Y este sábado, es un este peliculón. Sábado hoy. Es un peliculón. A por ello. Qué pedazo de película. Muy, muy recomendada. ¿Quiénes más estaban ahí? Bueno, pues mejor película. Mejor película en general. Cónclave también. Ya. Okay. Ganó por el actor de Brutal. ¿Cómo de Brutalist? Adrian Brody ganó. Ajá. Fantástico. Correcto. Mejor actor de reparto, Kieran Culkin por A Real Pain. ¿Tú la viste? Sí, yo la vi. Me pareció muy chévere también. Bien. Me parece una historia simple, pero súper compleja al mismo tiempo. O sea, es una historia de dos primos que emprenden un viaje juntos a Alemania. Okay. No, ya, básicamente. ¿Está en el marco del Holocausto? Es básicamente porque su abuela acaba de morir. Okay. Y su abuela hizo parte, fue víctima del Holocausto y luego migró hacia los Estados Unidos. Ah, bueno. Y luego de que la abuela muere, ellos dos, que son muy cercanos, primos, deciden ir a hacer ese viaje en homenaje a su abuela. Okay, ya entiendo. Es básicamente el entorno de la película, pero es muy humana y muy simple. Bien, es muy chévere. Ah, bueno. Cuando digo simple, no estoy diciendo que sea mala en ningún sentido, ¿no? Simplemente simple en su temática y en su realización, pero de lo simple sale un peliculón, ¿no? Bien. Está bien. Sí, está muy chévere. Duna, como efectos visuales, que eso no tiene, pues, como mucho pierde por ahí, que es la misma categoría en la que anda nominado Robbie Williams también, ¿no? Uh-huh. Con su Better Man. Bueno, no, Adrian Brody, lo que dices tú, pero sí, la película, la que mejor le fue a Cónclave en los premios británicos, y está bien. Está bien porque es una gran película. Ah, muy bien, ahí estoy. A ver, este es fin de semana. Son las 10:20 en Mañanas de la X, 103.9. Chaperón con Pink Pony Club en Mañanas de la X. Hablemos de fiesta. De Esther Esposito. Estuvo de fiesta este fin de semana normal. Sí. A mí se me parece tanto esa chica Angélica Blandón. Oye, sí. Tiene un parecido. Tiene su algo, es cierto. Esther Esposito, muy famosa por una serie llamada Élite. Yo la conocí ahí, sí. Sí, la mayoría de gente la conoció ahí. Sí. Y pues todo indica que ahí como están como en planes de hacer alguna cosa por este lado con una productora, ¿no? Sí, estaría en el país por eso, en charlas para trabajar en un proyecto de alguna de las plataformas. Estuvo rumbeando en dos lugares. Se la llevaron de fiesta el fin de semana. Baila sabroso reggaetón. Y de la nada y salió. Así no bailara sabroso, igual se ve muy bien, ¿no? ¿La es trama? Muy guapa. Yo vine por la trama, sí, a ver los videos por hay la trama. Hay varios videos por la pero trama. Pero entonces sí, estuvo en un famoso restaurante, ¿no? En Andrés. Y en un club. Y en un club bailando, echando reggaetón. No es muy común que igual pase eso, que algún famoso llegue a bailar. ¿Alguna vez sí pasó? Mira que sabes, aquí me encontraba con varios en Chacha. ¿A quién? Con Cerati. Okay. Con Marilyn Manson. Pero no de encubierto. Sí, que le gustaba Chacha a Cerati, ¿no? No salía de ahí, me lo encontré con permiso. Señor, permiso. Déjeme pasar. Oye, pero qué buena anécdota. Esa es una anécdota para la vida. Varios, pero te lo juro, era yo saliendo del baño y él pasaba y yo salía o Marilyn Manson. ¿Viste a Marilyn Manson? ¿Lo viste también? Allá en Chacha. En Chacha. Okay. Wow. Eso solamente dice una cosa. Ah, no, ya, sí. La música. Sobre todo el la DJ. Música. Sí, claro, la música. Decir la palabra, cocina. No, ya. Ahí ustedes saben, sí, muy bien a lo que me refiero. Sí, claro. La terraza. Filosofía. La iban por la filosofía. Claro. Exacto. Iban por la trama. Iban por la filosofía, iban porque había lecciones y conversaciones. Parte de la filosofía, ni entré en esa corriente. Siempre estoico. Sí, siempre. Correcto. Siempre estoico. Siempre estoico, nunca Pericles. Pero yo, en esa época, yo iba, dizque, en plan Levante. Ah, ok. No, es que había un buen cast. No, sí, no. Y digamos que no fueron épocas De sequía. No, claro. No lo fueron. Yo lo sé. Obviamente, porque estuve en su Facebook en algún momento y veía. Exactamente. ¿Por qué sabes que no eran chicas lobas? Ajá. ¿Sabes? Como este exceso de mostrar. Sí, no era by Gregory. Claro, pero era un amor lugares. Era un amor que no trascendía a las 3 de la mañana. Exacto. O sea, se quedaba. Era un amor que no trascendía a las 3 de la mañana. Era un amor que se quedaba en Chacha. Era un gran lugar. Era como Las Vegas, lo que pasa en Chacha se queda en Chacha. Divino. Y era el lugar de electrónica de la época. Sí. Y celebraban los Chacha Bash y Halloween y eso era una vaina y hacían o sea, de verdad era muy cool, muy cool. Sí, había una época había unos sitios muy chéveres en una época, ¿no? ¿Cómo? No sé, hoy en día, pues porque yo ya estoy retirado de esas líderes. De las canchas del ocio. Del ocio, la rumba y la recreación no sana. Claro que no. No, pero yo ahora. ¿Qué significa el enocinio? Busca ahí, por favor. Importante saber, sí. Sí, pues, pero eso era lo que me decían a mí en las casas discográficas. Ah, entonces. ¿Qué tocaba ir allá? Marín, papi, ven, necesitamos irnos del enocinio, ¿eh? Eso es terrible. Sí. Acción de alcahuetear. Sí. Acción de mediar en amores o sexo de terceros. Oh my God. Ay, no. Alcahuetería. No, todo muy mal, proxenetismo. Sí, alcahuetémele ahí a Andrés. Con Pericles. Todo muy regular. The Music Pimp. ¿Cuántas veces fuiste a Chacha? Yo estuve en Chacha 2 veces, creo. Ah, no mucho, no frecuentaba. No me gustó, nunca me gustó. Ya. Fui... La música era porque buena. Porque en esa época, además, si usted iba a Chacha, usted era alguien. O sea, no. Más allá de la música, de lo bueno que fuera, de lo bien curado y ese tema, era que si usted entraba, si a usted lo dejaban entrar a Chacha, entonces usted era chévere. Si no, porque usted corría el riesgo en esa época de que usted llegaba a la puerta y lo miraban. Y podría ser rechazado. Sí, claro. En el primer piso. O sea, esa era la... filtro, pues. Sí. Claro, esa era la conversación más grande que yo veía que se tenía alrededor de Chacha. Era que no me dejaron entrar. Pero fíjense que era una época... Yo decía, qué miedo ir por allá. O sea, yo decía, yo por allá no voy porque no soportaría... El rechazo. En serio que me daría muchísima vergüenza. Pero fíjense siempre que fue... Siempre he sido muy gallina para ese tipo de cosas. Y en efecto, si usted... no era amigo de alguien, usted no logra entrar allá. Pero fíjese que fue una época, porque yo me acuerdo que eso pasaba en Penélope, en la sala, en In Vitro, en cinema. O sea, como que había... ¿Necesitaba usted ir vestido de una forma particular o algo para que lo... o ser amigo de alguien para que lo dejaran entrar? Hubo una época en la que... La época de los clubes. Que era muy, muy excluyente el acceso... y lo hacían pasar como por muy exclusivo también. Claro. Pero pues eso, finalmente eso terminó cayéndose, ¿no? Ya. Muy pocos los lugares son los que. Ya hoy en día creo que ningún lugar lo escanea y mira si tiene tenis o si no, si tatan. No, ahora yo creo que ahora eso lo normalizaron un poquito con. ¿Está usted en la lista? Sí. Ahora no sé acá, pero si usted va a escenas nocturnas como Wynwood en Miami. usted no entra perro negro. Ah, sí. Ni claro. usted por, no. ¿Por qué hace la fila? No, usted entra perro negro porque conoce a alguien. Seguro, no, digo y, acá y, en y Colombia. Lo, no, y acá yo me imagino que nuevamente estamos por fuera de las canchas, ya no sabemos cómo funciona, pero yo creo que eso se transformó en la lista. Usted está en la lista, si uh-huh. está en la lista, puede entrar. Hágale. Puede ser, sí. Yo sé, por ejemplo, en los Grammy hace mucha fiesta. Alrededor de los Grammy. Y la fiesta, creo que la fiesta a la que todo el mundo quería ir en los Grammy Latinos en Miami en noviembre era la fiesta de YouTube. Uh-huh. Ok. O sea, todo el mundo quería estar en esa fiesta. Yo no entiendo por qué. No entiendo exactamente cómo se produce ese word of mouth, uh-huh. no ese voz a voz. Voz a voz. Pero mire, Juan, y a mí me escribió Mauro Ojeda, que es uno de los duros de YouTube Music allá. Y me dijo, supe que vienen los Grammy. Y me dijo, él es uno de los jefes. Me dijo, ese fue el que coordinó el concierto de The Cure en Inglaterra por YouTube. Wow, okay, él fue el que negoció los derechos de The Cure en el concierto del año pasado. Siendo él el duro, me dijo, voy a ver si lo logro meter a la lista, me dijo. ¿Cuál lista? Yo, ok, listo, todo bien. Y cuando llegué, empieza a producirse este FOMO, ¿no? Y pasaba en la época de Chacha. Empieza, vas a ir a ver a fulano. Entonces decían, no, ¿dónde es? En Chacha. No, hay que ir. Hay que ir. Vas a ir a DJ Shadow. No, Shadow es en Chacha. Sí, güey, madre, ¿cómo hace uno para entrar? Eso era una cosa muy jodida. Lo mismo pasaba en esta vuelta. Era como, desde por la mañana veía yo todo el mundo preguntando. Decía, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Tú dónde eres? No, de Bogotá. ¿Trabajas en la X más música? Ah, bueno. ¿Y vas a ir hoy a YouTube? Todo el mundo va a ir a YouTube. Y uno dice, fuck. El FOMO, claro. Esa maldita sea. ¿Te hicieron entonces, sentir miserable? No, claro, obviamente uno dice... Claro. Yo dije... No, porque yo decía, sí, claro, Mauricio Ojeda me invitó. ¡Ah, eres amigo de Mauricio! ¡Oh, qué bien! No, es como que todo está... Y uno dice, fuck, este man me dijo que sí de pronto, que yo no que... Y entonces uno ya no sabe si coger el celular y escribirle al man. Hola, porque parece uno como saber, muy sí. lagarto. Sí, sí. Entonces gracias. Uno dice, ¿qué hago? Y empieza sí. uno a llenarse como de estrés. Por ahí como a las 4:30 de la tarde... Por fortuna, ya uno como que lleva un buen tiempo en este negocio y sabe muy bien que el la FOMO que, y sabe muy bien, bueno, en ciertas instancias sabe muy bien que el FOMO no es tan que no es tan grave, ¿cierto? Que, sí, uno, claro. uno lo puede evitar, uno sabe que uno puede decir esto es smoke and mirrors, esto es una fiesta como cualquier sí. otra fiesta. Pero de repente todo el mundo está diciendo que es una chimba de fiesta y que no se puede perder. No va a pasar no nada. No va a pasar más. Nada. Si no vas. No va a pasar nada. Uh-huh. Entonces, afortunadamente dije, no, pues bueno, ya. Y pues y sin alcohol, y sin drogas, y sin nada, uno ya todo sano. Uno dice, no, pues no. Como a las 4:30 de la tarde o 5 de la tarde, me escribe Mauricio y me dice, man, lo metí a la lista. Está en la lista, lo espero allá. Sí, ya le toca. Entonces, bueno. Ah, bueno, pero ahí ya hay un compromiso de relaciones públicas. Pero póngale cuidado. Entonces llegó. Me quedé dormido. No, salí. Santo, le dije a doña Paula, vamos para lo de YouTube. Entonces, Paulita, listo, vamos. Nos montamos en una van. Llegamos. La fila. El nivel. Primero, la belleza, ¿no? Todo el mundo es lindo en la fila. O sea, no hay nadie. Así como chiquito, como uno. No, pero debo Oye, decir, Chip, que tú estás bastante guapo. ¿Clasificaría para la fiesta de YouTube? Sí, yo creo que sí, Chip. Yo creo no, que sí. Ya nomás. Beto y Enrique fantástico. Presentan. Sí. Entonces, anécdotas de fiesta alrededor del mundo con entonces, Beto y Enrique. Entonces, en todo caso, llegas todo el mundo espectacular. todo huele a sexo, así, todo sexualmente cargado. ¿Eh? Es decir, todo el mundo está vestido como... ¿Desde la fila? Sí, sí, for sex. Wow. Claro, en la entrada. Sí, sí, sí. ¿Cierto? O sea, el escote, el man mostrando el abdomen así con la chocolatina, todo absoluto, y todo el mundo perfecto, Dolce en Gabbana. Miami, que todo el mundo, exacto, es un Latin lover. Pero con toda. Esto es una cosa, y es esta filota, ojo, es esta filota, son, y todos están en la lista. Exacto, no, de las 200 espectaculares personas que hay, que no están en la fila, 199 de ellas no están en la lista, están ahí esperando a ver, cómo se, entrar. Okay, se meten. Ya. Solo por ser lindos, dice, a ver, pronto clasifico. Porque estoy bien presentado y me veo bien. O alguien y... le dice, no, venga para acá, entre, o conoce a alguien. Sí, o porque van muy bien acompañados de chicas, por ejemplo, ¿no? Que eso es, y, y llegan, y claro, entonces llegamos y me ve Mauricio desde la parte de atrás, desde el Velvet Rope. Pase, venga, Alejandro. Venga para acá. No tiene que hacer la eso fila. Eso se siente chévere, ¿para qué? No, claro, volvemos al tema del FOMO. Usted puede sentir el FOMO o puede decir, nada de esto es real. Y ahí usted dice también, nada de esto es real. O sea, voy a tener que pasar por la mitad de todo este montón de gente espectacular. Pero y no soy más importante que ellos, simplemente estoy en una lista. Simplemente estoy en una lista. Pero no, siento, pero no te sientes como Moisés abriendo el mar rojo. Bienvenidos a este paraíso, Alejandro Gary, bienvenido. ¿No te sientes, Alejandro, como... Mi gente, mi equipo. Como muy Moisés. Catalina habla con bienvenida. Abriendo el mar rojo así de gente y pasando por la mitad. No, sabe que no... Por primera vez dije... Porque a mí me ha pasado, a mí me ha pasado alguna vez y es chévere. Claro, no, es que lo que le digo, en otras épocas, no sé, en la época de Alejandro Gary, cuando yo tenía 23 años como Alejandro tiene ahora... ¿Ya cumplió 23? No, todavía no. Ah, bueno. Oiga, están 28, guapos 28. Ustedes todos. ¿Qué pasa hoy? Oye, todo también. El mundo. Amanecen bien. Las vacaciones. Amanecen muy bellos todos. Bien. Dejen, ya, cálmense las dos. Están, hermano, ¿qué pasa? Yo a usted también lo veo. Muchas gracias. No, muchas es que gracias. Es guapo, es que claro, usted es gente bonita. Eso es requisito en el presencia. Contrato. Si no es bonito. No estamos improvisando, no estamos improvisando. Ya la radio dejó de ser auditiva. Tiene que mostrar esto. ¿Qué muchachos. Tan difícil es entrar a los lugares cool hoy en Bogotá? Complicado, ¿cierto? Sí, pues, como en todo. Creo que es muy del estatus social. Y... Por eso, si vas a videoclub, ¿entras normal? Uno puede entrar normal a videoclub. Ahora depende cuando hay evento en videoclub. Por ejemplo, este fin de semana que estuvo la actriz Esther Expósito, estaban más selectivos con el tema del aforo, del ingreso, estaban reservándose más el derecho de admisión y permanencia, que pero es lo que dicen en los bares. Pero uno entiende en ese caso, por ejemplo. No, y ahora en temas de redes sociales también los bares se cuidan mucho en que uno grabe y diga, allá no dejan, están discriminando, no sé qué. ¿A ti, tú te arreglas cuando vas a clubes para que te dejen entrar? O sea, de chiquita sí. Cuando tenía 18. Te invito a que hables más. Cuando tenía 18, sí. Pero ya ahorita, la verdad es que no. ¿En serio? No, o sea, ya tú, como estás normalita, pero entonces es que yo linda. No me voy a producir es que mucho, linda. No hay necesidad. No te creo, Catalina. Linda es linda. No, sí se arregla. Ella se arregla. Yo la he visto. Ella se pone unas cositas. Ella se pone unas cositas vaporosas. Te digo. Se ve guapa, se ve guapa. Sí, claro. Y obviamente cualquiera deja pasar a Catalina Blanco porque dice, esta sería un buen asset para mi bar. Catalipa, tal cual. Ay, Catalipa. Pero no es ni siquiera porque me dejen entrar, es porque esa noche me quiero sentir bonita. Exacto. Bueno, pero pero en esta época, tú sientes que, por ejemplo, estar en medios de comunicación te da privilegios sobre los demás para poder entrar a un sitio cool. Creo que sí. Sí, a uno lo meten en listas, en eventos. Es la misma vaina. Claro. Sí. Y te sientes especial, o sea, no te sientes como, I'm part of this clique. Ay, la verdad, me da jartera a veces. Ok. Y a esos eventos es como, ay, toca hacer lobby allá y hay gente que, te toca una sonrisita. No, o sea, la cambio, verdad, Gary, sí. No, de acuerdo, estoy de acuerdo con Catalina porque, claro, uno puede acceder a este tipo de eventos porque dicen, es Alejandro Gary, el de la X o el de tal lado. Pero uno va por la fiesta, entonces uno no quiere que lo tengan ahí entre ojos porque uno quiere pegarse una buena fiestuki y uno quiere ir es como un civil normal. No, y nos ha pasado que toca contenerse en la fiesta. Como no, aquí no, porque nos están viendo. Oiga esto, me está diciendo María Elisa Germán, no era tan exclusiva la cosa, pero imagínese lo wannabe del tema. Dice que los que iban a la fiesta de YouTube eran los que no tenían entrada a las fiestas VIP, solamente para miembros nominados y ganadores de disqueras. O sea, es que era, seguía básicamente siendo un don nadie. Sigue siendo un don nadie. Un don nadie, sí. Y aún así era difícil, imagínese. Si a esa fiesta, que según dice María Elisa, era una fiesta wannabe, había FOMO alrededor de esa. Imagínese una VIP de verdad. Sí, claro. No, las VIP sí son con invitación personalizada. Y esas nadie se entera del voz a voz. Es así, se entera después. La invitación, se entera después de que pasó la fiesta. Exacto. Estas son Mañanas de la X, 103.9 FM. I've been known to put my lover on a pedestal. In the end, those things just don't last.